María, y en el día de hoy que han venido acá a otorgarle un premio a la juventud, ¿nos podrías contar un poquito sobre esto? Y sí, que así como la hacen 15 días creo que fue que se les otorgó un reconocimiento a los sindicatos comprometidos que están luchando por un país mejor. Entonces se reconoció. Entonces ahora, hoy día reconocemos a los jóvenes. A los jóvenes que piensan y que quieren cambiar un poco el perfil de este gobierno, porque no se trata de que se vaya, no queremos que se vaya, que cumpla su mandato, pero que cambie la política económica que hay principalmente y muchas políticas, porque no puede ser que sigamos así con todos los días aumento, la gente gana cada vez menos, hay menos trabajo, los jóvenes no pueden muchas veces ni ir a estudiar porque no tienen ni para pagarse el micro. Entonces, bueno, por eso los queremos premiar a estos jóvenes, porque nos hacen acordar a los nuestros. O sea, son la continuidad, porque desgraciadamente tenemos un país tan rico y tan hermoso y que esté tan basureado, tan en tan malas condiciones como está la gente viviendo hoy en día. Porque, claro, el que tiene con qué no le interesa. Pero hay que ir a los barrios alejados y ver cómo vive la gente en las condiciones infrahumanas que viven algunos. Pero a este gobierno no le interesa. Lo único que les interesa es facturar y facturar para ellos. Desgraciadamente es así. Bueno, María, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y somos orgullosos de verte, orgullosas y orgullosos de verte a vos y a las mamás y las abuelas todos los jueves a las 11 de la mañana dando los rondines. Realmente el corazón creo que se nos desborda de emoción. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que nos ayuda a seguir. Sabemos que hay mucha gente que reconoce nuestra lucha. Y bueno, y será hasta que Dios diga basta. Después seguirán los que están luchando hoy en día. Muchas gracias, como María. Ustedes. Así es, nosotros y de parte de La Mosquitera, que venimos apoyando hace muchísimos años, y bueno, cada evento tratamos de estar ahí siempre en la calle cubriéndolo con mucho amor. Bueno, muchas gracias, y es una de las únicas radios que se puede escuchar en esta provincia. Esta y las radios comunitarias, porque las otras radios están mudas, no dicen nada de lo que pasa, cuentan todo lo bonito nomás, pero lo malo que pasa no lo cuentan. Porque bueno, la culpa no lo tienen los periodistas, sino el mandato. ¿Qué va a hacer? Muchas gracias, María. No, ¿de qué? Ahí teníamos las palabras de María, tremendo, creo que... Hermosa escucharla, sí, claramente, ¿no? Con tanta contundencia, con siempre los pies tan en la tierra, ¿no? En esto de lo que va pasando, de sobre lo que se sigue luchando, y por supuesto con la memoria, ¿no? Ahí en su piel, en su historia. La verdad que muy movilizante escuchar la palabra de María un día como hoy, sol ahí en los días antes del 24. Así es, en el marco de esta semana del 24 de marzo, tan importante, y ver a estas madres y a estas abuelas que están acá, que han llegado algunas en sillas de rueda, creo que reconforta el corazón de todos los que estamos acá, jóvenes, y bueno, y mayores también, ¿no? Creo que es una fuerza, una lucha constante y un ejemplo a seguir. Una admiración grande, que es lo que hablábamos con María, yo le decía, ¿no? De parte de La Mosquitera, es una admiración grande que tenemos hace años, de haber transmitido, recuerdo, hace muchísimo tiempo de hacer los rondines en la plaza cuando se podía hacer, ¿no? Y esto es como, no sé, un regocijo al corazón muy grande, es una enseñanza de lucha que nosotros los jóvenes, las y los jóvenes, debemos de tomarlo como bandera, ¿no? Y llevarla con mucho honor. Absolutamente, Sol, ¿no? Y en un día como hoy también, ¿dónde van a ser un acto de entrega, ¿no? Para algunos jóvenes, ¿sí? Se los va a estar premiando, reconociendo, ¿no? De alguna manera. Así es, Gaby. La entrega de premio que está en minutos por comenzar. Y escuchamos acá a las personas que están... Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Creo que es una bienvenida de la última madre que acaba de llegar a este lugar, a esta esquina del ex Banco Hipotecario Nacional. Más que una bienvenida, es un cántico de fuerza y de admiración que reciben las madres y las abuelas. Totalmente. La verdad que nos llena de fuerza ya para ir cerrando, ¿no? El programa, bueno, nos llena de fuerza este abrazo bien apretado para las madres. Así es, Gaby, un abrazo gigante que tenemos acá y que lo transmitimos, si se puede, la emoción desde acá para todos los que están de aquel lugar.